resistencia. Desde ahora en adelante, tú formas parte de la resistencia. Código de acceso, DI-828. La única regla es no retroceder. Hola, este es nuestro cuarto programa de resistencia. Bienvenido, siéntate cómodo, toma un poco de café, acompáñalo con galletas y claro, con la Biblia, que es nuestro pan para nuestro corazón. Bienvenido, ¿qué es resistencia? Pues un programa online el cual puedes compartir con nosotros de la palabra del Señor y claro, compartir un momento ameno, divertido, tranquilo y pues de buena vibra, como dicen. Así que bienvenido. Mi nombre es Kenson González, te saludo desde El Salvador. Quizás ya conozcas ese país, está ubicado entre México y Ecuador, entre Guatemala y Panamá, así que ahí nos puedes encontrar a través de Google o Wikipedia. Así que, bienvenidos, saludos a todos los que nos escuchan, a los que nos escuchan en China, chan chun chin chun chan, no sé hablar mandarín, pero un saludo para todos los que nos saludan por medio de el Facebook. A veces nos dicen, quiten ese programa, aburre. Un saludo para ellos y también para aquellos que nos motivan y nos dicen, pues, qué extraño programa el que tenés. Así que gracias y bendiciones a todos ellos. Hoy, el programa de hoy está bastante ameno, pues vamos a compartirte la palabra del Señor y también tenemos algunos consejos que darte para seguir en nuestra vida cristiana siempre en victoria. Hoy me siento complacido, pues es el cuarto programa y después de un tiempo de receso, ¿verdad?, de meditación, estuvimos en unas actividades ahí, preparándonos para poder dar lo mejor en este programa de resistencia. Les cuento que en cierto canal online tú puedes sintonizar, luego les doy el link, porque también resistencia está a través de televisión, pero unido a SB, el canal de la bendición, un canal de acá de El Salvador, específicamente en la zona oriental del país. Así que si no te ubicas qué estoy hablando y qué es El Salvador, pues busca en Google qué es El Salvador, es un país. Así que ahí ubiquémonos y vamos a saber mucho mejor. Pero al rato te paso el link de ese canal donde nos puedes sintonizar y saludar también a los hermanos, claro, que nos sintonizan. Dios les bendiga, bendiciones. Y a los amigos que siempre están ahí pendientes para sintonizar este programa cuando de vez en cuando sale. Pues saludos para ellos. Justamente son las 11 de la mañana acá en El Salvador, así que si allá de noche, bendiciones y sigamos adelante. Esta preciosa hora, como dicen por ahí, vamos a compartir de la palabra del Señor, así que vamos a quedar con esto que es pan para el alma. Así que busca la Biblia debajo de la cama o donde la tengas, búscala y desempolvala y decirle, bueno, vamos a doblar Biblia. Y si la tienes ahí en la mano, como debe ser, pues, o ahí cerca, pues búscala y compartamos de la palabra del Señor. Luego quedamos un rato con buena música y pues por ahí nos dijeron que deberíamos probar música en español, así que hoy ahí de fondo y al final pues van algunas rolas, no son rolas, son alabanzas a nuestro Creador para que tú puedas bendecir y exaltar el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que bendiciones y seguimos en contacto. Quedamos con esto que es pan para el alma. Ahí quedamos. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría, gritos de victoria. Voy a seguir a Jesús. con Jesús. Voy a danzar con Jesús. Voy a danzar con Jesús. Voy a danzar con Jesús. Si tienes una Biblia a mano, sería muy interesante que pudieras leerla juntamente conmigo. Así que hoy vamos a meditar un momento en el libro de Josué, capítulo 8, versículo 1, y ahí encontraremos algo que llenará nuestros corazones y nos ayudará a seguir adelante en este camino espiritual. Dice la palabra del Señor en Josué 8, 1: El Señor exhortó a Josué, diciendo: No tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo le daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Amén. ¿Sabes? Josué pudo haber tenido muchos pretextos para desistir de la misión que Dios le entregó. Puedes leerlo desde Josué 1. Dios le encomendó una misión grandísima a Josué, la cual era guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, conquistar esa tierra. Josué pudo haber tenido muchas excusas para decir: sabe, Dios, mejor busca otro, mejor hay alguien mejor que yo. No sé, pudo haber tenido muchas excusas. Sin embargo, Dios dio palabra de aliento a Josué. La confianza de Josué estaba centrada en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Sin embargo, es importante mencionar que hoy en día muchos cristianos tenemos excusas para todo, incluso hasta para lo que Dios pide de nosotros en su palabra. Se nos dice que oremos, nunca tenemos tiempo para orar, hay muchas cosas que hacer, pero la oración, no tengo tiempo. Es una excusa muy grande. Se nos dice que hablemos del amor de Cristo a aquellos que no lo conocen. La típica excusa es: ¿sabes? No tengo palabras para expresarme. No soy muy bueno para hablar. Que lo hagan otros. Yo no sirvo para eso. O a veces se nos dice: ¿sabe, joven, amigo, hermano, tú que crees en Cristo? A veces se nos dice: oye, vive en santidad. O sea, es decir, apártate del pecado, pero también tenemos excusas para eso, ¿sabes? Es difícil para mí apartarme del pecado. Es una típica excusa. Tenemos otra excusa como la: no se pueden ablandar un poco las reglas, es decir, no se pueden flexibilizar un poco. Pero, oye, la palabra del Señor nos dice: sed santos, es decir, apártate del pecado lo más que puedas. Se nos dice también que tenemos autoridad en Cristo, pero a veces lo cuestionamos. A veces aparece alguien enfermo por ahí, lo primero que le decimos como buen cristiano es: ¿ya tomó algún medicamento para eso? Suena gracioso, lo sé, pero a veces hacemos eso. Cuando se nos ha dicho en Marcos 16, versículos 14 al 18, ahí encuentras que dice el Señor: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. En fin, tenemos excusas para todo. Es como si tuviésemos un manual de excusas marca Acme, y tenemos excusas para todo, y como que es un manual que lo portamos día a día en nuestra vida y lo presentamos a Dios como justificando todas aquellas cosas que a nosotros nos gustan o que no nos gustan. Sin embargo, hoy Dios te dice, como le dijo a Josué. Oye, Josué, le dijo Dios en este versículo: no tengas miedo ni te acobardes. Yo te daré la victoria. Yo estaré contigo. ¿Sabes? Tú que me escuchas, Dios te dice hoy también: no tengas miedo, no te acobardes. No me vengas con excusas. Yo quiero darte la victoria. Yo quiero estar contigo en todos esos momentos. Consideremos entonces que nuestro Dios es un Dios poderoso, el cual nos invita a luchar, a combatir, a persistir, a continuar en esta batalla del día a día con nuestro propio ego, con nuestras propias tentaciones que aparecen alrededor de nosotros, y aún con nuestro enemigo espiritual llamado Satanás. Sin embargo, Dios dice, ¿sabes? Confía en mí. Mírame. Mírame a mí. Yo te daré la victoria. ¿Sabes? Tenemos un Dios poderoso. Y Josué comprendió eso a lo largo de sus batallas, a lo largo de su peregrinaje. Y él comprendió, wow, este Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, camina junto a mí. En el transcurso de la historia de Josué, encontramos que Josué es un hombre que va aprendiendo lecciones vitales, importantes, para poder conquistar, para poder distribuir los territorios, para poder enseñar a los nuevos líderes lo que debían hacer. ¿Sabes? Josué es alguien que pudo haber tenido mil excusas. Quizás podemos decir, era alguien que merecía excusarse para las grandes misiones que Dios lo llamaba. Pero él recordó aquellas palabras que están en Josué 1, que Dios se las dijo a él y le dijo, ¿sabes, Josué? Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y sabes, Dios también nos dice eso hoy a nosotros. Así como estuve con Josué, yo también quiero estar contigo. Ahora solamente deja las excusas a un lado, atrévete a servirme, atrévete a conocerme más, atrévete a intimar mucho más conmigo. Hay personas que tienen mucho tiempo de estar en una iglesia y dicen, oh, yo tengo 20 años de estar en una iglesia. Y eso como que les atribuye el conocer mucho a Dios. Sin embargo, Dios es infinito. Él dice, yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. Dios existe de la eternidad hasta la eternidad. Nunca nuestras mentes, nunca nuestras vidas serán lo suficientemente extensas, grandes o llenas de conocimiento para poder comprender o asemejar, asimilar lo que Dios tiene en nuestra vida y para nuestra vida. ¿Sabes? Josué comprendió que él debía dejar excusas, aún las justificaciones vanas, él debía dejarlas a un lado. Hoy te dice el Señor a través de su palabra, como conclusión, oye, no te acobardes, no pongas más excusas, esfuérzate y sigue adelante. Yo estoy contigo. Quizás no tienes lo que otros tienen, quizás no tienes los dones que otros tienen, quizás no tienes las facilidades que otros tienen, pero si me tienes a mí, te dice el Señor, lo tienes todo. Puedes decir amén a eso, ahí donde estás, puedes decir sí. Bueno, fue una buena enseñanza la que hemos compartido hoy y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Quedamos con nuestra siguiente sección, nuestro amigo Cristianoide, que pueda ser de bendición para ti este relato y ponle mucha atención. Que el Señor nos ayude. Escuchemos. Por último, mis queridos hermanos, que como conclusión quisiera decirles que debemos orar cada vez que tengamos oportunidad y apartarnos de lo malo y no pronunciar de nuestros labios palabra corrompida, puesto que esto no es agradable. Yo los invito a que hagamos eso. Yo he sido ejemplo, procuro hacerlo siempre. Yo recuerdo que una vez yo pude mantener mi pureza, yo pude seguir adelante, yo oré y muchos milagros ocurrieron, yo pude ir a un viaje misionero y yo ahora les digo que yo lo logré y ustedes pueden hacerlo. Yo creo que ustedes son capaces, aunque se vean todos sucios y viles, yo creo que ustedes pueden, yo ahora creo que pueden. Y este ha sido mi mensaje, mi conclusión, y espero que lo pongamos por práctica. 3 días después. ¡Ay, qué mal me siento ahora, de verdad! No quisiera no hacer nada, Y aparte que mi familia está, alguien está enfermo, tengo que ir a comprar medicinas, estoy harto. Y el desgraciado, este mensajero, el cartero, no sé dónde dejó el paquete de medicinas que solicitamos. Y de paso que hoy en la tarde tengo que ir a la reunión de la iglesia. ¡Oh! Aparte que... ¡Ay! Voy a ver a esa persona que... ¡Ah! Que el Señor, ¿por qué no se la lleva? Digo, ¿por qué no la bendice más? Oh, la verdad es que... Cuesta, es terrible, ¿no? Oh, me siento cansado. Voy a entrar al Facebook un rato. Bien, veamos. Oh, esto es lo mismo de siempre. No hay nada nuevo en Facebook. Pero todavía tengo 4 horas. Pudiera hacer algo de provecho. Bueno, voy a revisar las fotos. Las mismas. Muy interesante esta muchacha. Las mismas. Bueno. Voy a ir a la página donde cazan herejes. Vamos a ver de quién están hablando hoy. Ah, muy interesante, ¿eh? Ya sabía de este tipo yo. Sí, tiene buenas enseñanzas. Lástima que lo están cazando como un hereje. Bueno, ahora voy a ver a esta chica que él me envió. Yo le envié la solicitud. Wow. Eso sí es una foto de perfil muy expresiva, ¿eh? Bueno, tengo que comprar las medicinas y... Ay, qué cosa la que veo uno en Facebook. Bueno, a comprar las medicinas y... Voy a ir a si veo a ese cartero, le voy a decir unas par de cosas en su cara para que prenda. Bueno. Eso espero. Gracias a Dios, muchas gracias a Dios porque nos permitió estar en este nuevo programa de resistencia. Que el Señor bendiga tu vida y sigamos adelante procurando amar al Señor con todo nuestro corazón, a vivir lo que predicamos y a vivir lo que Dios nos ministra a través de su palabra. Que el Señor nos ayude, nos dé de su poder y su gracia para poder hacerlo. Bendiciones a cada uno de los que estuvieron con nosotros hoy a través de todo el programa y será hasta una próxima que estemos en comunicación. Dios te bendiga. Tu casa, tu billete, un producto y ya. Que desechas al usar. Cuando se levante el